Saludamos a todos aquellos que están del otro lado. Sean todos bienvenidos a esta, la emisión número 169 de Brigadas, un programa que en sus emisiones estreno sale todos los días sábados a partir de las 21 horas por De Montre Radio. Nos pueden sintonizar yendo a www.demontreradio.com.ar. Desde su tablet, desde sus celulares, desde su computadora, desde donde quieran, sábados 21 horas por De Montre Radio. Para aquellos que todavía no lo saben, también tenemos nuestras consabidas retransmisiones en diferentes radios amigas durante la semana. Voy a pasar a darle los días y los horarios con el horario de Argentina, con lo cual si estás en otra parte del mundo, como siempre digo, tenés que hacer la conversión horaria. Mientras tanto, sabés que estos horarios que yo tiro son los horarios de Argentina, como para saber diferenciar la cantidad de horas que tenemos con los diferentes países del planeta. Domingos 16 horas nos podés escuchar mediante FM Schenker, esto es www.fmschenker.blogspot.com.ar desde la ciudad de Misiones. Los domingos 22 horas desde la ciudad de La Plata mediante Radio Bunker, www.radiobunker.blogspot.com.ar. Los lunes nos ponemos extranjeros desde Zaragoza, España, Asalto Mata Radio Rock. Ahí podés ticlear asaltamatarradiorock.com. Los jueves a las 22 horas mediante Rapsodia Metal Radio, www.rapsodia.com.ar. Y los viernes a partir de las 21 horas desde México mediante Front Row Radio, www.frontrowradio.net. El círculo se vuelve a cerrar, como siempre digo, los sábados con una nueva emisión estreno en De Montre Radio. Tenemos también nuestra página en iVoox, nuestro canal, mejor dicho, en iVoox, en donde tenés viejos emisiones y todos los miércoles o los martes, algunas veces los martes, cada vez nos estamos adelantando más, algunas veces los martes, otras veces los miércoles, posteamos cada nueva emisión, pero también tenés la posibilidad, como digo, de poder escuchar viejas emisiones del programa. Nuestro canal en iVoox figura como Brigadas, o sea, entras, cliqueas Brigadas o pones iVoox Brigadas, iVoox con doble O, y ahí te lleva inmediatamente a nuestro canal, que te vas a dar cuenta que es nuestro porque tiene el mismo logo que tenemos en nuestra página de Facebook, que también voy a nombrarla, que es Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí estamos posteando todas las portadas de la música que va sonando en cada emisión. Hoy va a haber pocas portadas, ya voy a decir por qué. Pero tenemos que nombrar con qué arrancamos esta emisión número 169. Metal francés, aquel viejo metal francés de los años 80, que tuvo una gran cantidad de bandas, pero que no llegó nunca al nivel masivo, al nivel mundial, a la trascendencia mundial más allá de su mismo país, Francia. Y ese motivo fue, en muchos casos ya lo dijimos, que las bandas francesas en realidad, en su gran mayoría, mantenían su idioma madre para grabar los discos, y eso hacía que las chances de tener una consagración mundial o ser más conocido mundialmente se achicaran. Muy pocas bandas eran, pero teníamos una escena realmente interesante, realmente con buenos nombres y con muy buenos discos editados en aquellos primeros años 80 o en la década del 80 directamente. Bandas como Sortilege, Satan Jokers, Warning, Vulcain, no me puedo olvidar tampoco de Trust, que podría ser la banda más reconocida dentro de aquellos o aquella década de los 80, sobre todo porque tomó masividad por dos puntos. Uno, que había hecho una especie de trueque con Iron Maiden, cediéndole a Nico McBrain, el histórico baterista que hace ya décadas que está en la banda, por Cliff Bar, aquel baterista de los primeros discos de La Doncella de Hierro. Nuestro comienzo fue con los franceses Nightmare, desde su segundo disco llamado Power of the Universe, una placa editada en el año 1980. 85, escuchamos justamente el tema que abría ese disco, el único trabajo con el cantante Jean-Marie Vaux, un cantante que falleció en el año 1999, segundo cantante del grupo, quien solamente grabaría este Power of the Universe en reemplazo, en su momento, reemplazando a el cantante Christoph Huppert, quien había grabado las voces de Warning for Twilight, el disco debut del año 1984. Solamente dos discos en aquella década, una separación en el año 1988 y una reunión en el año 1999 que trajo aparejado 8 trabajos más. Vale mencionar que una vez que la banda se reúne nuevamente, pasa a ser su cantante o el cantante de los 6 discos posteriores que iban a venir, quien era el baterista o quien fue el baterista de aquellos 2 primeros discos de Nightmare. Aquel disco de 1984, el debut, y Power of the Universe de 1985. Pero regresaría como cantante, no como baterista. Estoy hablando de José Amore. Una banda que también tiene como particularidad que sus 2 últimos vocalistas fueron mujeres. El último disco de la banda se llama Dead Sun, es del año 2016. Ahí su cantante era Magali Luiten. Ahora Magali Luiten ya no está más en la banda y el grupo desde el año pasado tomó nuevamente una cantante de mujer llamada Maddie. Y todo esto tiene que ver justamente con esta emisión número 169, porque hoy, si algunos vieron los flyers, ya sabrán de qué estoy hablando, y el que no los vio, vamos a dejarlo con el suspenso. Tenemos un invitado especial, lo tenemos acá con nosotros en la radio. Vamos a charlar largo y tendido. Guitarrista de una de las bandas más emblemáticas del heavy metal argentino. Estoy hablando de los comienzos mismos del heavy metal argentino. Vamos a tocar ese tema también. Así que lo que tiene que ver con Nightmare y con las 2 vocalistas mujeres que integran este grupo francés es que este invitado puede hablar largo y tendido sobre mujeres en el rock y en su banda, porque fue, podríamos decir, la primera banda argentina que tuvo una cantante mujer en aquellos comienzos de los años 80. Imagínense lo que era la escena, lo que eran los monos por aquellos años. Y estos tipos o este guitarrista se subía al escenario con una cantante mujer. Ya vamos a estar hablando todo eso, ya va a venir el invitado después del segundo tema que tenemos para pasar. El segundo tema tiene que ver con una banda relativamente nueva que acaba de sacar su primer disco, su disco debut. Estoy hablando de la banda del cantante Zachary Stevens, por muchos conocido por Transiberian Orchestra y Sabotage principalmente. Y en esta nueva banda llamada Archon Angel lo tenemos como integrante a el bajista Yves Campion, que es nada más ni nada menos que bajista de Nightmare, bajista histórico de Nightmare desde el año 79 hasta la actualidad, y en la actualidad es el único miembro original que tiene Nightmare. Yves Campion grabó este disco, los bajos de este disco de Archon Angel, la banda, repito, de Zachary Stevens, donde también tenemos músicos de Secret Sphere como el baterista Marco Lazzari y el guitarrista Aldo Lonobile. Así que vamos entonces a escuchar un tema de este nuevo disco, mejor dicho, este disco debut. Está calentito, es reciente, salió el 14 de febrero del año 2020, Zachary Stevens, el bajista de Nightmare, Archon Angel. Lo que vamos a escuchar es el tema Rise. comunicación brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. ¡Brigadas! Continuamos con la misión número 169 de Brigadas. Estamos acá con el gran invitado del cual le hablamos al comienzo del programa. Más que un invitado, tendría que decir que es un amigo. Acá la nota vendría a ser una charla de amigos, más que una nota formal en sí. Estoy con Gustavo Noto, guitarrista de Super Ratón. ¿Cómo va, Gustavo? Tal cual. No, nada que agregar, es así. Viste que acá no tengo papeles, no tengo nada. Es una charla de amigos, exactamente. Es una charla de amigos. Y ya estuvimos hablando bastante, que en un momento tuve que decir, bueno, vamos a cortar acá porque ya hicimos toda la nota y no grabé nada. No grabaste nada. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Bien? Muy bien. Hacía ya un tiempito que no nos veíamos. Sí. Hace un año aproximadamente. Estamos haciendo la cuenta. En ese tiempo, me acuerdo que vos me dijiste, venite para casa que te tengo que mostrar algo. Exacto, estábamos haciendo el disco. Me fui para tu casa, me hiciste escuchar el disco, aluciné en aquel momento. Todavía le faltaba la producción, la masterización. La masterización. Sí. Y ese disco es el que... Está acá. Vamos a hacer el ruidito, el disco físico. Dominación, segundo trabajo de Super Ratón, esperadísimo segundo trabajo. Sí. Para nosotros y por suerte para mucha gente que lo estaban esperando. Sí. Con un sonido matador, como ya dijimos. El mismo sello lo editas, Metal Command. Exacto. ¿Cómo surge este disco? ¿Cómo fue los tiempos de composición? Había algunos temas que ya tenías armado de viejas épocas y que más o menos fuiste adaptando a los tiempos actuales. Contalo vos. Viste, esto ya es charlado. Sí. Hay algo que es fundamental. Desde la vuelta, que ya son muchos años desde que volvimos, el proceso creativo sigue. De hecho, creo que Super Ratón volvió más que nada porque... creo que lo exigía la necesidad mía de putear contra parte de la sociedad y parte de las cosas que pasaban. Una constante en la banda. Una constante en la banda, claro. Y bueno, obviamente eso se refleja en ir haciendo nuevos temas. Los nuevos temas iban reemplazando de a poquito a los viejos, se iba reacomodando la cosa y en un momento ya teníamos suficiente material como para hacer más que un disco. En realidad ya tenemos varios temas nuevos como para una próxima producción. O sea, recién sale el segundo y ya estamos pensando. Y ya están preparando el tercero. Como tiene que ser. Claro, lo cual. Son buenos síntomas esos. Tal cual. ¿Por qué? Porque, bueno, demuestra varias cosas. Primero, que seguimos teniendo la misma pasión por la música que a los comienzos. Segundo, que no es una banda pasajera. Esto para mí es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? En las redes y demás, viste, te mandan invitaciones, te mandan cosas. Constantemente me mandan muchas de bandas. Y no es que yo no le dé me gusta o no las acepte de mala onda. Siempre digo, voy a esperar un poco a ver si persisten. Porque más de una vez... antes le daba me gusta, aceptaba, lo miraba, yo me voy fijando porque quiero escuchar, me gusta ver qué es lo nuevo, qué hacen las nuevas bandas, todo eso. Y a los dos meses no existían más. No existían más. No sé si formaban la bandita para cantar minita o qué, pero... No. O sea que la perseverancia es fundamental. Para mí es determinante. En todo, no solamente en la música, en cualquier proyecto que... uno sueñe, uno arranque, es la perseverancia. Mirá, mínimo la perseverancia te va a garantizar incluso al que lo escucha. Bueno, estos tipos van en serio. ¿Sí? Después podrá discutir, podrá decir me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo que sea. pero mínimo te garantiza que esos tipos van en serio. Claro. No es lo mismo alguien que hace años que está queriendo darle y sigue, insiste y le mete y va para adelante. Y en esto hay más contras que a favor. Y si a pesar de todas las contras sigue insistiendo, es porque realmente hay... Lo vale. Si no, no seguiría. Así que ese es otro síntoma. El otro también que es importante es... que estás pensando en renovarte, en ver qué haces, qué hago nuevo, qué voy cambiando, que a esta altura no nos creemos nada, otra cosa que también es fundamental. Me contaba un amigo de una discográfica hace poco lo que les cuesta a ellos sacar un disco, mucha guita que tienen que invertir para editar una banda, todo eso. Este amigo me cuenta, ¿no? Tengo plata, hice esto, pongo la banda, saco la banda, le doy manija, le organizo conciertos, esto, aquello. A los 2 meses que salió el disco, el guitarrista me dice, me voy. Y... ¿qué pasó? Y bueno, el flaco ya se cree, uy, me salió un disco, ya está, soy famoso, me voy a hacer famoso, no sé, se cree que es Jimi Hendrix, pone él. No, flaco, acá no te creas nada. Sí, el creérsela o el tratar de estar en una banda pensando en las minitas que vas a tener o en si la vas a pegar y te vas a hacer conocido por todos lados, es como que te tira abajo. No, olvídate porque eso es. Porque lo más posible es que te des la cabeza varias veces contra la pared. Pero uno de mis amigos y músicos de toda la vida es Machi Marco. Mm. Machi siempre lo toma con humor. Su situación económica a veces inestable, ¿no? Y pasó por todo. Entre otras cosas, un día me decía, esto, viene un músico de afuera, me contrata, viene esto, lo llevan, él va, toca. Pero en un momento me dice, hasta que me dice, la fama es puro cuento, de verdad. Dice, yo toqué 5 veces con el estadio de River lleno, y es cierto, cuando él tocaba con Papo y telonearon a los Rolling Stones, tocaron 5 veces con la cancha de River repleta. Dice, yo voy por la calle y nadie me conoce, nadie me da pelota. Y eso siempre me hace acordar a la anécdota de un productor discográfico por los años 80 que me decía, mira, ¿sabes cómo medimos la popularidad nosotros? Le tenemos que preguntar a la tía más vieja de todas a ver si te conoce. Sí, sí, sí, sí. Si no, si te conoce, si no te conoce, claro. Cagaste. Si te conoce, listo, vamos para adelante con este porque claro. Es conocido. Y es así, esto, no te tenés que creer nada. Tenés que seguir para adelante y meterle y darle porque te guste. No porque quieras ganar algo. Si ganas algo, viene algo, date por satisfecho. Sí, para beneficio interno, se podría decir. Tal cual. Pero date por contento si viene algo, que venga de rebote. Pero que no sea lo principal, porque si no vas a estar condicionado en lo que hagas. Nunca va a ser genuino. ¿Cómo se llega a este disco? ¿Cómo fue las etapas de grabación? ¿El tiempo? Porque ya pasaron, ¿cuánto? 4 años de... Sociedad Occidental. Claro. Primer disco de la banda. Que era un disco viejo. Claro. O sea, era el disco original. De 83-84. Con 4 temas. Dos temas nuevos. Exacto. Eran 3 bonus tracks porque uno era un tema en vivo también de aquella época. ¿Cómo se llega desde esa etapa en que Metal Command lanza ese disco? ¿Cómo se ponen en contacto con vos? Y después la etapa para llegar a esta segunda plata. Esto es una historia, a ver. Vos sois un material mío que has escuchado, solista. Sí, iba a preguntarte sobre eso porque realmente sí. Está muy bueno y lo vengo diciendo siempre. Hay un material solista de Gustavo Noto en una onda... guitarrista, ¿cómo se podría decir? En la onda de los guitarristas solistas, Satriani, Bey, que es realmente muy bueno y que también tiene un músico, músicos invitados. Exacto, tiene músicos invitados, es un material que suena realmente muy bien. Y es un material que curiosamente tuvo mucho éxito y a mí me rindió mucho. ¿Por qué? Porque en algunos lugares se usaba como cortinas musicales de programas de radio, de programas de televisión. Y porque afuera llegó a tener 100.000 bajadas. En la época ni existía el Facebook, lo único que existía era MySpace. Pero en, su época, para lo que eran las bandas, y claro, por ejemplo, era una buena promoción. Y estaba muy bueno porque además te indicaba de dónde venía, de dónde te escuchaban. Entonces arrancaba esto, lo digital, entonces me dijeron, ¿por qué no subís para acá para probar? Y resultó ser un éxito. Me acuerdo, siempre está la anécdota, cuando me junto un día con los chicos a ensayar y me dice, ahora que sos famoso vas a saludar. Y yo digo, ¿de qué me están hablando esto? Entonces me dice, ¿qué? ¿No te viste? No, entonces prendí internet. Y no era tan como ahora que uno lo tiene hasta el teléfono, ¿no? Tenías que prender la PC, tenías que entrar a buscar. Y había salido todo lo de fin de año y había salido como artista indie, que eran los independientes para ellos. Y era el artista con más bajadas en esos meses, hacia fin de año. Y yo, ¿qué es esto? No me cerraba mucho la idea. Y ellos te mandaban la información de dónde eran las bajadas, de la música y todo. Y era Japón y países nórdicos y algo de Estados Unidos. Ahora, en Argentina, en Latinoamérica, nada. Salvo algo de Colombia, no nada. Y bueno, y ese material siempre quedó ahí. Había tenido su vida en la red, después ahora MySpace tiene ahí, ni siquiera sé si lo podré bajar, ya no sé cómo es, pero en aquel momento me rindió bastante. Pero todavía se sigue usando en algunas cortinas, en algunos programas. Radio Continental existía todavía, como una radio que se escuchaba bastante, sí. Y usaban esas cortinas. Ah, mirá vos. Igualmente vos seguiste grabando nuevos temas. Seguí haciendo más temas, seguí haciendo más cosas. Ahora, estaba con eso, pero siempre todo el mundo me preguntaba, ¿y Super Ratón? Y Super Ratón, y Super Ratón, y esta era la pregunta de todo el mundo. Y entonces un día mi hija Ana, una de mis hijas, me dice, pa, vamos a hacer de nuevo Super Ratón, yo canto. Y ahí renovamos Super Ratón en aquel momento. Yo más que nada, cuando mi hija me dijo de cantar conmigo, dije, bueno, sí, obviamente, ni dudando. Claro. Porque con ella sí. Aparte, estaba bueno porque, por un lado, Rosana Goddard, tu ex mujer, había sido la cantante de Super Ratón en aquellos años 80, claro. Ahora siendo reemplazada nada más ni nada menos que por la hija. Claro, entonces daba justo. Y yo con Ana, si bien trabajábamos juntos dentro de la música, sesionista, ella grabó. Tuviste la suerte que te salió una hija buena, claro, con buena voz. Sí. Zafaste en esa. Tal cual. Así que bueno, ahí rearmamos la banda. Fuimos y ahí me entero estas cosas de las redes, ¿no? Me escribe una persona, me dice, che, vos estás rearmando la banda. Sí, dice, vos sabías, dice, que tu disco y varios que lo quisieron comprar. ¿Qué disco? El que habían grabado con Mundi Epifanio y Mariscal Romero. Y mirá, ¿quién tenía las grabaciones esas? Acá viene la gran pregunta. Le digo, yo no sé quién puede estar queriendo comprar algo que yo tengo idea de por dónde anda. Porque mirá que yo nunca lo vi por ningún lado, ni siquiera un cassette grabado con los temas. Claro. Yo cuando tuve esa grabación fue porque me la pasaste vos. Claro, esto lo veo medio raro. Entonces me dice, no, me dice, porque incluso Mundi pide tanta plata. Mundi. ¿Ustedes ese disco lo habían grabado? Fue cuando el Mariscal Romero estaba buscando bandas para editar en Chapadiscos. Claro. El sello español legendario. Exacto. Él viene a la Argentina. Para la época de Atlanta, para cuando fue el concierto de Atlanta. Festivales Metálicos de Primavera. Festivales Metálicos de Primavera en el 84. En donde tocaban las bandas más relevante de la escena que venía resurgiendo. Belcebú, Super Ratón, B8, Bloque. Tal cual, todas las que estaban en ese momento. Él va, todavía. Nosotros los camarines en Atlanta los teníamos en la parte de las boleterías. En lo que eran, estaba detrás de las boleterías. Camarines. Eran los espacios esos para cambiarnos y hacer lo que prepararnos, viste, para salir a tocar. Mundi pasa por ahí y dice, che, alguien me hace entrar, pide ahí, me ve, me pega un grito. Me pega un grito desde las rejitas, viste, de las boleterías, de las canchas viejas. Sí. ¿Ustedes ya habían tocado? No habían tocado todavía. Estábamos preparándonos, estábamos todos los músicos, estábamos ahí desde temprano. Yo fui, me dice, no, porque estoy con Mariscal Romero y con la gente de La Torre. Acá los van a matar los de La Torre, porque no los querían mucho en esa época. ¿Estaba la gente de La Torre ahí, los músicos? ¿Con? Porque no habían tocado, La Torre no tocó. No, nada que ver, no era aceptado, claro, en el ambiente. Sí, sí. Pero habían ido con Mariscal Romero porque era la famosa historia de... Le quiero grabar el disco, que el gaita me produzca el disco. Claro, ahí en el estudio de grabación en Ibiza. En Ibiza. La famosa historia de... Sí. De Ibiza. Entonces, estaba a tope justamente ese estudio en aquellos años. Exactamente. Laburaban con Dave Holland de Judas Priest. Claro, y se decía que la River lo daban con la caverna que estaba detrás de... Judas Priest grabó Turbo, creo. Claro, sí, era todo un... ¡Wow! Era el sumum absoluto. Claro. Y bueno, entonces voy, le digo, hablo con los de la puerta y entran. A todo esto, ¿te acuerdas? Te cuento que mi relación con Mundi no era de lo mejor, porque hasta ese momento... ¿Hasta ahí no era manager de la banda o no, era manager? No, nada que ver. Es más... Fue manager de Super Ratón. Pero todo va a ser posterior a esto. Hasta ese momento... Cuando vio el negocio. No le voy a pifiar seguro, cuando vio el negocio. Claro, con Mundi hasta ese momento. La historia era... ¿qué va a hacer mental con una mujer? Con una mujer, dice... A menos que la convenza que muestre una teta en el escenario, dice, y ahí podemos hacer un poco de barullo, si no, pero ni se calentaban a escuchar los demos ni nada, ni pelota, así que hasta ese momento ni pelota. Nos conocíamos, pero no, nunca había bancado a la banda en absoluto. La cuestión, bueno, esa noche tocamos y Mariscal Romero le dice, quiero a esa banda. Y nos manda a buscar, me dice, quiero a esa banda, dice, yo voy a bancar a esta banda. Y bueno, y después vendrá la disputa entre Mundi y Frank para ver quién se quedaba con la banda. Pues nosotros teníamos contrato con Frank Lamota. De todas maneras, el contrato nuestro con Frank Lamota tenía una cláusula que decía que si en los siguientes 6 meses no se editaba un disco, podíamos romper el contrato. Y estábamos a 2 meses de que se cumplan los 6, entonces podíamos... Como manager, Frank Lamota se movía bien. A ver, un poco para que la gente conozca cómo era esta historia. Frank Lamota, ¿qué fue lo que logró? Porque lo que te decía, discúlpame que te interrumpa, lo que te decía hoy, fuera de micrófono, era que Frank Lamota tenía una historia bastante compleja. Muchos la han leído en algunos libros, otros la saben por boca en boca. Y no todas las historias que se contaron en los sobre libros B8, son reales. Está bien, sobre B8... Y sobre los festivales metálicos de primavera. Ya, que el tipo se había ido con un billete. Exacto, pero la cosa era mucho más grande. A ver, vamos. Yo voy a tratar de contar la versión, por lo menos lo que yo conozco, lo que yo viví, conviví. Hasta antes de Frank Lamota, vos para tocar tenías que hacer todo autogestivo. Totalmente autogestivo. Esto pegar los carteles, tenías que ir al lugar, alquilarlo. Convencer que te dejen tocar. Ocuparte vos del sonido, ocuparte vos de todo. Esto era tocar antes de Frank Lamota. Si te quedaba un pesito, con ese pesito hacías volantes, no carteles. O a lo sumo, hojas A4 u oficio, hechas offset en esa época. Todo bien rústico. Exacto. Y pegar eso. Más de ahí no podías aspirar. ¿Qué fue lo que hizo Frank LaMotta? Frank LaMotta visibilizó el heavy metal en ese momento. ¿Por qué? Porque los conciertos que organizaba Frank LaMotta, el músico, no tenía que pagar un peso. Iba, tocaba en un teatro, tocaban dos bandas, tres bandas en un teatro, en un lugar más grande, y el tipo te empapelaba la ciudad de Buenos Aires. Entonces, vos ibas caminando por Avenida Corrientes. Sí, ya la cosa había cambiado de alguna manera. Veías los afiches de una banda. Puede parecer una estupidez, en ese momento fue la explosión. Fue, no sabés lo que era decir, uy, un cartel nuestro en grande y poder tocar con otra banda, era ya todo un logro. Esto fue lo que cambió el tipo. Entonces no ibas a ver un peso, pero tampoco ponías, porque hasta esa época, ¿cómo era? Como era autogestivo, vos tenías que invertir, después lo ibas a recuperar, ¿sí? Porque esto que te decía, antes sí se llenaba. Por lo menos una cantidad de gente como para recuperar lo que habías puesto, lo ibas a tener. Pero bueno, tenías que hacer todo el laburo de producción hasta llegar. Exactamente. Cuando nosotros tocamos con B8, por ejemplo, en Quilmes, que fue la primera vez que se hizo en Zona Sur un concierto de heavy metal, de hecho los carteles que decían, por primera vez ruge el metal en Zona Sur. En Salón de Quilmes. En el Salón Cervecero de Quilmes. En los libros alguien se ha llevado los pergaminos de haber hecho eso. Yo conozco la historia y no es verdad. Quien dice haber hecho eso, haber organizado eso, es mentira. Eso era una época en la que Ricardo y yo teníamos cierto contacto, porque esta persona que después se hace la que organizó todo, nos había presentado, pero de ahí habíamos tenido un contacto, nos veíamos seguido, fuimos a hacer unas notas juntos incluso, y ahí fue donde arreglamos, che, organizamos esto, dale. Y la que se encargó, que fue mi ex esposa Roxana, que hizo los afiches a mano, hizo, alquiló el salón cervecero, todo se hizo de ese modo. No hubo otra persona. Como cuando dicen, ¿cuántos tickets? Los tickets los tuvimos que contar nosotros porque vos en esa época vivías en Quilmes, ¿no? Claro. Además, por eso fue. Precisamente, nosotros vivíamos en Bernal. Por eso se hizo en el Salón Cervecero de Quilmes. Sí. Y pero bueno, viste cómo se van deformando las historias. Y eso no lo había organizado Frank LaMotta. Sí. Él lo que quiso hacer fue juntar todas las cabezas del heavy metal. Es decir, él le hacía firmar contrato a todas las bandas del heavy metal. Bueno, vos firmar contrato conmigo. Vos firmar contrato conmigo. Y todas las bandas firmaban con él. Nosotros tomamos la precaución esta que te digo. Bueno, si en 6 meses no editas el disco, nosotros podemos romper el contrato unilateralmente. Los demás no, y quedaban agarrados de las bolas por Frank. Después vino lo de Atlanta, que hoy sería impensable. El tipo armó todo, se hizo todo, y obviamente ahí, después de eso, él desaparece. Y vamos a lo real, yo soy el único que lo debe haber visto después de eso. Lo veo en la semana posterior a lo de Atlanta, o las semanas posteriores a lo de Atlanta, porque él ya sabía que Mundi Epifanio y Mariscal Romero le habían hecho el reclamo para que nos vayamos. Entonces me dice, ¿cómo te vas a ir? Yo te saco el disco, todavía tengo un mes para sacarte el disco. Le digo, Frank, vos no vas a sacar nada, dejate de joder. Me dice, bueno, no, pero yo te ofrezco, vámonos a Brasil. Todavía tengo un mes. Claro. No, vámonos a Brasil. Y y viene el ofrecimiento de ir. Él me ofrece ir a Brasil con él. Que fue bastante violento incluso, porque le digo, no, mirá, no sé, porque mi esposa está embarazada, yo no voy a poder viajar. Claro, porque justo coincidía todo. Tu esposa estaba embarazada, vino lo del Mariscal Romero, lo de Frank Lamota, que Atlanta, que se iba para Brasil. Mirá, le digo, mirá, esto me ofrecen grabar ahora. Mi esposa está embarazada, no tienen problema en aguantar que el disco salga después que ella ya esté en condiciones de volver al escenario. Así que le digo, no le veo sentido que me vaya. No, boludo, nos vamos a Brasil. En Brasil el único guitarrista que existe es Pepe Gómez y vos lo pasás por arriba, me dice. En Brasil la hacemos toda, me dice. Y le digo, no, Frank, discúlpame, no te voy a acompañar en esto. Y ahí es donde desaparece y nunca más se sabe nada de Frank Lamota. Nunca más se supo nada de Frank Lamota. Se supo nada de Frank Lamota. Así que se debe haber ido a Brasil con su esposa y... ¿Sería su nombre verdadero Frank Lamota? No, calculo que es. Francisco Gutiérrez. Francisco García. Sí. Seguramente, no, ni parecido. Además, no, nunca más ni ubicarlo por Frank Lumetti no. No, Frank Lumetti, o sea, tiene su nombre italiano real. Así que bueno, desaparece. Y vos en esa época también estabas en la Riff Raff participando. Todavía, hoy en día, el orgullo de cruzarme con músicos me dice, yo empecé con tus clases de guitarra en la revista Riff Raff. Bueno, yo tengo el número, la primer clase de guitarra, los dedos. Sí. Y las cuerdas. Sí, tremendo. Sí, la verdad que escribí 2-3 clases de guitarra ahí que las editaba la revista Riff Raff. Bueno, la cuestión es que esa fue esta primera etapa. De ahí después, lo que hacen Mundi Epifanio y Mariscal Romero puso la plata, Mundi Epifanio nos manda un estudio de grabación. Y lo que hacemos es grabar el disco completo. Ahora, acá viene la historia. Nosotros el disco ya lo teníamos grabado varias veces. Claro. Esto es lo que muchos no saben. Porque en esa época... Hay una versión del disco ya con baterías más, más electrónicas, claro, más en el sonido muy, de esa época. Muy delirante todo. ¿Por qué? Porque en esa época... entrar a un estudio de grabación era una fortuna, sí. Así sea para grabar un demo, entonces era casi imposible para las bandas. Y la posibilidad de que te editen realmente con cierto éxito era llegar a una multinacional. Y para el metal lo único que existía era Umbral Audiomagnética. Era el único sello que editaba... Sí, que editaba bandas del género. Salvo raras excepciones como Bloque, que grabó en CBS. Bunker. Bunker en RCA. ¿RCA o CBS? Bunker en RCA. RCA. Pero después. Exacto. Boxer en CBS, pero ya en pero Boxer lo tenemos Boxer a otra cosa, claro. Lo tenemos a Boxer Afine, que exacto. Ya venía de una historia grande con Riff. Claro, esto va por otro lado. Incluso Riff también era sí. Otra historia. Las bandas. De los discos grabados en esa época, vos tenés. Sí, eran todos de Umbral. B8, Bloque. Helion. El de Helion y el de Thor. El de Helion es el último de toda esa tanda. Mm. Y el de Thor, que son editados todos por Audiomagnética o Umbral. Salvo el de Helion, que el de Helion fue totalmente independiente. No me puedo acordar ahora. Sí, lo había producido Carlos Blues, el dueño de la casa de música. Sí, Blues. Sí, estaba bancado por Blues. Sí, lo bancó Blues. Lo habían grabado en un buen estudio, que era el estudio de Sandro en Banfield. Sí. Y Bunker era la única banda que había accedido a una multinacional. Ahora, Bunker tenía una particularidad también. Nadie en el ambiente la conocía, porque nosotros en el ambiente nos conocíamos todos. Es como que surgió de repente. En el ambiente nos conocíamos todos, porque estábamos todos remando en dulce leche en la misma historia. Mm. A los de Bunker no los conocíamos, no sabíamos quiénes eran estos pibes. Y surgen justo con un sello multinacional. Ahora, de todas las bandas, la única que coqueteó, digamos, con las multinacionales, fuimos nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? CBS, un día nos hace grabar 4 temas. Que ahí viene la historia de... Era la época de Phil Collins y su tema tutum tutum en la sí. batería. Entonces estaba... Ese es el sonido, te dijo el productor. Y fue genial, fue una experiencia esa fantástica. Estábamos ahí grabando, pues, cómo se hacía. La multinacional te llevaba, los productores te hacían grabar unos temas, después lo presentaban en la mesa de directorio de la compañía y después decían, esta banda sí la editamos, esta no, esta sí, esta no. Según nos contaban después, tenían que decidir en ese momento entre dos bandas. Y el técnico de sonido me dice, no, seguro que quedan ustedes. Dice, porque la otra banda fue un desastre, dice, ya he ido a grabar la otra banda. No, fue un desastre, dice, se pusieron en pedo. Dice, nosotros en la recomendación vamos por ustedes. Y la otra banda era Sumo. Sumo. Así que CBS en ese momento editó a Sumo y no a Super Ratón. Entonces, teníamos grabado esa parte de unos temas en CBS, que son los famosos de la batería. Tutum, tutum, con un sonido, sí, más sonido electrónico en baterías. Claro. Más todavía, en la época. Que todavía cuando el baterista nuestro le dice al productor, che, esto es heavy metal, ese sonido, usted cállese la boca porque nosotros somos los que pagamos. Entonces, bueno. Claro. Nosotros somos los que la ponemos. Claro, así que no pudimos decir nada. Después yo cuando tiré el primer acorde de guitarra y salió, ¡opa! Como diciendo, sí, ¿qué es eso? ¿Qué pasó acá? Bueno, igual me vino bien porque había bajado Francis Smith y me contrata después. Ah, te contrató. Me dio para hacer unos laburos. Mirá, así que bueno. Por lo menos saqué eso. Después habíamos hecho también pruebas en RCA, después hicimos pruebas en Polygram. O sea, en definitiva teníamos 3 temas grabados acá, 4 temas grabados acá. Habían pasado por los diferentes. Exacto. Las diferentes multinacionales de, claro, más renombre en aquella época. Y después, para tocar en televisión, en esa época estaba Música Total y había un programa que se llamaba Rock R.A. más viejo. Y lo conducía Rada, claro, en una época. Exactamente. Nosotros fuimos. Y Música Total lo tenía Marcelo Bello. Exactamente. Que trabajaba para uno de estos sellos, ¿puede ser? Sí, señor. Sí, señor. Bien, de buena memoria. Entonces, ¿qué hacía? Para tocar en esos programas te mandaban a grabar un demo porque no tocabas en vivo. Tenías que hacer playback. Claro. Pero te lo bancaban ellos. Por lo menos algunas bandas, como la nuestra, te lo bancaban ellos. Así que de ahí fuimos juntando distintas grabaciones. O sea que los temas en realidad ya estaban grabados, ya teníamos versiones de casi todos los temas, versiones buenas, versiones malas, pero teníamos diferentes tipos de versiones, desde las baterías electrónicas hasta... Pero estaban. Y Mundi y Mariscal Romero lo que hacen es, bueno, se graba el disco de una. Así que grabamos el disco. La cinta esa, que es una copia dando vuelta, y original. En esa época los máster eran unas tortas muy grandes de cinta. Lo lleva Mundi y Mundi me llama años después con esto que estamos hablando, me dice, el máster lo tenía Mundi, el máster lo tenía, pero qué pasó, yo de distintas grabaciones, de distintas cosas, como siempre tuve estudio de grabación o trabajaba para la industria, entonces tenía acceso a estudio de grabación. ¿Qué fui haciendo? Fui guardando copias en cromo, que eran copias que aguantan mejor el tiempo, y las fui teniendo, y apenas surgió la tecnología digital, las digitalicé. Las pasaste. Entonces yo tenía, había salvado muchas cosas, entonces tenía eso, yo tenía eso. Me llama Mundi un día. Después de esto me comentan que había gente preguntando por el disco y me dice, che, vos no tendrás una copia del disco. Mirá, yo tengo mis propias copias. Él tenía el máster. el máster lo tenés vos. Me dice, vos sabés que no sé dónde está, no sé si se lo di a Ramón, Ramón murió, yo me mantengo en contacto con el hijo, pero no sé dónde está el máster. Dice, vos no sabés si hay una copia, porque si vos me traes una copia podemos hacer un 50-50, me dice. Pero perdón, ¿qué es? Quería la mitad ya. ¿Qué es un 50-50? No, podemos hacer 50-50 y lo editamos por algún lado. Pero bueno, mirá, vamos a hacerlo fácil. Le digo, el disco ese no se editó por un capricho tuyo, porque él se había encaprichado justamente en sacarlo por una multinacional y no por Audiomagnética. Lo cual era muy difícil. Claro. El gallego que pedía que primero se edite en Argentina. Claro, y después lo sacaba allá en Chapa. O sea, no se llevaba directamente el máster para editarlo allá. Claro, listo, sacalo. A la Mundi se había encaprichado en sacarlo por una multinacional. En las multinacionales no te iban a poner cosas con contenido social. Si él lo hubiera sacado por Audiomagnética, Audiomagnética había metido buenos discos. Por lo menos discos que se habían vendido. De Los Violadores, el DB8. Fueron discos exitosos. O sea, lo podía sacar por ahí. Pero él se le había metido en la cabeza sacarlo por multinacional. Así que cuestión ni sabía dónde estaba el disco. Entonces me dice, vamos a hacer esto. Entonces me dice, no, mirá, vamos a negociar distinto. ¿Querés 50-50? Ningún problema. Pero manejamos la banda. Ahora que tenés una empresa grande, entonces manejamos la banda y lo hacemos. No, dice, es otra historia, ahora ustedes ya están grandes, dice. Quería sacar el 50. Nada más, no tenés interés ni de moverlo, pero ¿para qué vamos a perder tiempo? Así que bueno, y a partir de ahí entonces hablan algunas discográficas del género, hablan conmigo, siempre con el temor este, porque Mundi decía tener los derechos, y yo les aseguraba, chicos, quédense tranquilos, no, nadie tiene los derechos, las grabaciones son mías, no hay contrato, no hay nada. Hablen con mi abogado o tranquilamente yo les firmo el permiso, ¿no? Quédense tranquilos que no pasa nada. Y así, eso fue lo que hicimos. Sí, lo que tiene Mundi Epifanio es que, dicho por él mismo, dice, yo tengo el material de X banda, la cual no se reeditó todavía. Lo tengo guardado yo, cajoneado yo. Pero para editar este material, yo lo edito si sale con un box set que incluye, como en estilo europeo, una remera, pines. Si no, no me conviene, ni pienso editarlo. Tal cual. Entonces, y ese es un proyecto complicado para sacar. Él se mueve así, él hoy por hoy está mitad del tiempo acá, mitad del tiempo en Europa, porque más que nada se mueve con los shows. Tiene bandas de las conocidas, de las importantes, bueno, las lleva para allá. Arma los conciertos, las pequeñas giras esas en Europa, y así es como trabaja. Así que el coronavirus ahora le va a complicar al negocio. Se le va a complicar la vuelta. Pero quitando esto circunstancial, esa era la historia. Por lo menos la historia con. Y así que se armó el disco de nuevo. Obviamente lo. Llega la propuesta de Metal Command. Claro, lo remastericé yo, porque me dedicaba a eso, y listo, se lo di a Alejandro, el máster, y él lo editó. Y bueno, y ahí ya estábamos en constante movimiento. Después Ana no pudo seguir cantando porque, más que comprensible la situación, ella se muda a San Luis, donde hoy por hoy San Luis tiene una legislación que le permite al músico vivir de la música. Sí, sí, tengo entendido, sí. Entonces, bueno, se fue a San Luis, donde ella vive de la música, ella es cantante y vive de eso. Hubo un par de cambios de cantante. Exacto. Siempre mujeres. Siempre mujeres. Super Ratón se manejó siempre con cantante, no siempre, pero casi siempre con cantantes mujeres. Exacto. Entre esos cambios, bueno, uno vos ya lo dijiste, que fue el de Ana en la vuelta de Super Ratón. Exacto. Pero después, ¿les costó mucho conseguir cantantes mujeres que colmaran las expectativas como para la banda? A ver, sí. ¿Y siempre fue la idea, tiene que ser mujer? A ver, sufrimos mucho en los 80 con una cantante mujer, como para después cambiar la historia. Claro. Gustavo Miranda estuvo en una época. Claro. Recordemos que Miranda fue cantante del reloj, tuvo un paso por Belcebú, creo. En Cobra. En Madame, en Cobra, Madame. En Bloque. Él fue fallecido hace poco tiempo, en 2018. Fue el reemplazante de Billy. De Billy. Un cantante extraordinario, ¿no? Y durante mucho tiempo, el cantante suplente, digamos, de Tano Marcielo, incluso de Iorio, que lo tienen, lo tenían ahí, viste, lo llevaban a los conciertos, y si se quedaban sin voz o algo por el estilo, subía Gustavo a cantar. Un capo, realmente una bomba. Bueno, parte de esa generación, yo a veces digo una generación perdida prácticamente, la de los 80. ¿Por qué me refiero a eso? Porque los métodos para grabar o las formas de editar un disco eran prácticamente nulas, salvo vos lo dijiste, el sello Umbral. Después no había otros sellos interesados como o independientes como para editar ese material, y la cantidad de bandas que había en esa explosión del heavy metal, de excelente calidad, y bueno, que no llegaron a grabar nunca, capaz que ni demos o demos de una mala calidad por la época, de mala calidad. Y vos decías, las he escuchado en vivo, uno las escuchaba y decía, esta banda, eran increíbles. No, banda, incluso, a ver, los prejuicios que había en los 80 eran increíbles. Por ejemplo, Super Ratón tenía que sufrir el tema de la cantante mujer. Entonces, porque hubiera una mujer en el escenario. Sí, ya en esa época no era fácil. Que era de machos, entre comillas, era. Los dos o tres primeros temas te tenías que esquivar 56 garzos, viste, más o menos. Bueno, el ejemplo más claro lo tenés en el disco de Riff en Palladium. En el disco de Riff en Palladium, que es la formación del Riff 7, el que incluye a Oscar Moro y a Huff, en la grabación esa sube Celeste Carballo a cantar un tema. Y vos escuchás a la gente claramente, Claro, tal cual. Ese fue el recibimiento. Sí. En lo cual Papo dice, no, paren, muchachos. Estaba subiendo el Papo. El número uno. El Dios en la tierra. Así que bueno, imagínate, ahí lo tenés lo que era, ¿sí? Tenías que bancarte las puteadas, las escupidas, todo eso. Y estamos hablando en 1985. Exacto. Esto. 82, ustedes arrancaron en el 82. 84 era mucho peor. Superada esta etapa, bueno, en el 85-86, canta David Miranda, Gustavo David Miranda. Después, ya con la vuelta, Ana, después a Ana la reemplaza Mara. A la que queremos mucho, con la cual quedamos en muy buenas relaciones, pero ella, bueno, tenía otros proyectos, ya no se podía dedicar 100% a la banda. Y ahí aparece Rochi, Rochi Faber, que es la cantante que graba el disco, que saca esta segunda placa. Exacto. Y que ya hace un par de años que está con nosotros y que tiene una particularidad. Tiene el tono de voz que tenía Roxana. Roxana. Entonces, hay una vuelta ahí. O sea, de alguna manera tuviste suerte en varias oportunidades con las cantantes. Primero, porque estuvo Ana, hija tuya de Roxana, y que encima sabía cantar, que decían. Por lo menos tuviste suerte de que salió con una buena voz. Y después encontraste a la reemplazante que tenía aquel tono de voz, claro, oscuro, esa cosa de que graba esta segunda placa Dominación. Ahora, ¿qué pasa? Esto, mirá, esas cosas, como precisamente esto de persistir en una banda y de seguir, como todos los días las cosas van cambiando. Rocío, muchos temas los había tomado de Mara cantando en vivo. Entonces, cuando estábamos preparando algunos temas para el disco, no, es un error, y así no. Este tema es de otra manera. Entonces ahí le pasamos las grabaciones originales. Y en las grabaciones originales, claro, ¿qué pasaba? De la voz oscura, baja de ella, pasaba la voz de Ana, capaz que había una variación. Y bueno, por ejemplo, cuando vino a cantar Fama Fácil, dijimos que nos cambió la cantante. Pues nos encontramos con Rocío cantando dos octavas más arriba. Dijimos, ¿qué pasó? Esta no es la Rocío que conocemos. La rompió, es decir. Sí, sí. Hace muy buen laburo en el disco y nos sorprende porque, bueno, estábamos convencidos que tenía un rango de voz menor y no, ahí descubrimos que tenía. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Rocío? Claro, Rocío era una chica que sus experiencias habían sido con bandas de barrio, y esto no es despectivo ni nada por el estilo, no tenía una experiencia importante ni nada por el estilo. Lo que nos gustó desde un primer momento, lo que le descubrimos en un primer momento, fue que afina permanentemente y muy bien. Muy difícil que no te afine. Muy prolija. Muy bien. Y entonces al principio era todo correcto, pero al principio se asustó un poco cuando salió de los primeros conciertos con Super Ratón. En medio tenía cierto temor, hasta que un día explotó y listo. Se lanzó está. Finalmente. Listo, ya se liberó completamente y ahí apareció la verdadera Rocío y a medida que fuimos haciendo el disco fue tirando los temas con una facilidad tremenda y cambiando de registro, entonces nos más que conformes, nosotros contentos con ella, ella contenta con nosotros, así que esperemos que la cosa se mantenga en se el mantenga tiempo bien. Sin dificultad. Yo te había dicho, 4 años habían pasado desde lo que fue la edición. Exacto. De Sociedad Occidental, que traía aquel viejo disco más 2 temas nuevos. Exacto. Hasta llegar a Dominación. Exacto. Esos temas de Dominación, ¿vos los tenías ya de viejas épocas o fueron todo planeando, fue todo armándose en esos 4 años? No, a ver, Estoy de Pie y Fama Fácil, que lo estaban en los bonus track, claro, los hicimos ahora. Sí. En versión definitiva, ya con Rocío en la voz y todo. Pero son temas de la nueva generación, digamos. Había otro tema que todavía no lo editamos, que no está en Dominación, que se llama Contramano, que es un muy buen tema, pero bueno, quedará para la tercer disco. Esos son los temas más viejos, digamos, que venían ya de arrastre. Pero un día vos habías ido con Rubén a casa. Con Rubén Canizares. El libro. Sí. Sí, sí, estaban sí, por ensayar. Y ahí yo estaba pasándole a los chicos un tema nuevo. Sí. Ese tema nuevo es el primer tema del disco. Es La Oscuridad. La Oscuridad. Exacto. Mirá cómo se va concatenando, claro, todo. Era una idea que yo les estaba pasando a los chicos en ese momento. Y después los otros no, fueron temas que se fueron componiendo y que tienen que ver con la realidad de estos últimos años en el país. Políticos, Lobos y Corderos, Sangre. Y bueno, sí. Estos duros años. O sea, se fueron haciendo todos estos temas nuevos. El último fue Furia y Metal, que acá lo canta a dúo. Tenemos como invitado a Gustavo de Roble, para mí uno de los mejores cantantes. Metal, y en este tema en el disco lo demuestra. Lo demuestra. Cantante formidable. Así que es esto, tomo un tema. La mayor parte del material es nuevo. Bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. Vamos a escuchar un tema y el tema lo vas a elegir vos. ¿Elijo yo? Elegí un tema de cualquiera de este disco, después cerramos con otro tema. Bueno, a ver. Bueno, puede ser La Oscuridad. La Oscuridad, el tema que arranca. Dominación. Exacto. Bueno, vamos a escuchar eso entonces y después seguimos hablando un rato más acá con el gran amigo Gustavo Noto. Sí. ilusión. Son palabras de violencia y destrucción. Son veneno y rencor. No tengo Dios, frontera ni nación. No tengo ya castigo, redención. Un grito más en la oscuridad. La pantalla me lo cuenta con el desayuno y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal. E inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás. Y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación. brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Muy bien, escuchábamos el tema que abría Dominación, esta segunda placa de Super Ratón, La Oscuridad. Y algo que yo noto acá, Gustavo, en este disco. Hubo un cambio de logo. Sí. Un cambio de logo, y contame algo sobre la portada. ¿Cómo fue trabajada? ¿Si esta idea la tenías vos? ¿Qué querían transmitir? No, la idea, precisamente, partimos de lo que queríamos transmitir. Y bueno, era necesaria una renovación, porque el logo anterior era, ya estaba un poco viejo, digamos, ¿no? Y el disco se llama Dominación, se refiere a la dominación mundial. Entonces, ¿qué es? Una mano sobre un mundo. Sobre un mundo en un color... Claro, entonces, incandescente, se podría sí, decir. Sí, sí, esa es la idea. Los temas tratan también. Algo de lo que se caracterizó siempre Super Ratón. Exacto, desde sus comienzos. De lo que es la dominación, sea de los medios, sea de la política. Tal sea... es así que yo me acuerdo que una de las versiones, te estoy hablando antes de internet y de todo, que se contaban de que por qué no había salido aquel disco de Super Ratón del cual estuvimos hablando, fue porque en un momento se había abarajado la idea de que en realidad el disco no había salido por las letras. Y algo de eso había. A ver, la industria, todo lo que puede evitar, toda vez que puede evitar una multinacional una letra controvertida, lo va a evitar. Como hablábamos fuera del aire, entre el guadu guadu, es decir, alguien cantando una pelota, el guadu guadu que te va a gustar, o no sé, entrega el marrón o cualquier barbaridad, pero que sea pasatista, y alguien que esté cantando algo controversial, van a elegir que le haga pensar a la gente o que le abra la cabeza de alguna manera. La industria no va a ir por ese. Es algo que yo siempre le digo, hay veces estoy con Laura y le digo, o sea, y se lo digo a mucha gente, no es lo mismo, esto es una obviedad, igual voy a decir, no es lo mismo tener 13 años, 12 o 13 años y crecer escuchando a B8 que tener 12 o 13 años y estar escuchando a New Kids on the Block. Claro, ahí está el tema. A ver. Vos imaginate un pibe de 12 o 13 años, yo me pongo como ejemplo, en aquella época, escuchar a B8 y decir... Pero esto es sencillo. Te abre la cabeza. Pero, a ver, lo que hablamos antes. Hacelo sencillo. Te conviene toda la vida editar al Chano, al claro. El Averguizo, o a cualquiera de esos cantantes. Que lo podés mandar en la industria. La compañía no puede mandar al programa de Mirta Legrand, o al programa de Rocín a la mañana, o a algún programa de esos matutinos. Hablar de sus pavadas, ¿no? Claro, porque va a ir a hablar de boludeces, va a ir a hablar de no, los indios, la experiencia cuando escuchamos mi canción, En cambio, vos no podés mandar a Ricardo Iorio o mandarme a mí al programa de Mirta Legrand. Porque lo que hablamos hoy, al segundo bloque, o me echaron una patada en el culo del canal, o no sale el programa. O la vieja le dio un infarto. O mandaron una película claro, al aire. Claro. Vamos, la cosa viene por ahí. La industria está cuidando sus intereses siempre a partir de eso. El mundo se viene abajo y el negocio que Diego Torres cante color esperanza. ¿A qué color esperanza si se está viniendo el mundo abajo, hermano? ¿De qué color esperanza me hablas? Esto es lo mismo que en la época de los hippies vieron cantando paz y amor mientras te estaban matando la dictadura. Entonces. Sí, sí, es mejor meterle el menea, menea. Claro. A las chicas que... Ah, entregar la colita, que es más fácil que sí. Poner a un tipo que esté cantando algo con contenido social. Bueno, por ahí pasa la cuestión. Ellos se tienen que garantizar que no rompan las bolas. Que el artista que contratan no le rompa las bolas. Yo creo que te lo conté. Cuando a mí me llaman para producir el disco que al final no salió nunca, de la Riff Raff, en las letras... La mayoría de las letras de los temas eran todo fuera represión, cadenas, es decir, todos temas que los pibes estaban cantando, eran las bandas emergentes, las bandas nuevas, las bandas que iban a venir del nuevo heavy metal en aquel momento, y todos que estaban cantando, cosas ligadas a romper con las cadenas de la represión, con liberarte. Y mientras tanto, en esa misma época, las canciones de moda que eran a bailar el Wadu Wadu que te va a gustar, las primeras canciones de los Cadillac, que eran todo, vamos de joda, Sí, pavadas. Cantemos boludeces. Esta era la cuestión. Entonces, esta es la primera cosa. Obviamente, si vos vas con letras jugadas, la discográfica ya vas con menos 10, como en el Chinchón. Arrancaste menos 10. Creo que Cleopatra la reina del Nilo. Claro, es el tipo Chipolati, es el maestro de escribir boludeces. Del hit. Ah, claro. Pasa por ahí la cuestión. ¿Cómo te dan vuelta las cosas, no? Por eso Dominación sigue estando presente, ¿no? ¿Cómo te dan vuelta las cosas que poco menos que te ponían que Pipo Chipolati era un rebelde del sistema? Que era un, ay, qué loquito lindo. Que... Sí, cosas que uno las lee y decís, mirá, podrás chamullar a este pibe o a este sector de gente, pero a mí no me chamulló porque yo conozco la historia. Entonces te lo ponían, viste, como, ay, mirá, son los rebeldes del sistema, son estos. Estás cantando Tío Cleopatra, la reina del Nilo, hermano. ¿Qué? Soy una rica banana, ¿cómo era la otra que cantó? El estudiante, la canción del estudiante. Y bueno, entonces después te enterás que el tipo era hijo de un comisario, después terminó de Sofovich era el padrino de los hijos. Estaba todo junto. No dejó una. Y bueno, y después con el tiempo te enterás que le afanaba la pensión a la vieja. Y bueno, esos eran los rebeldes. No, los rebeldes estaban por otro lado, los tenía el metal. Lo que pasa es que la industria nunca va a querer que eso salga a la vista. Claro. Pasa por ahí la cuestión. Y con el correr del tiempo, que lo que es la cultura se fue deformando totalmente. Si vos arrancás en los 60 con el movimiento beat que hubo en el momento, que fue lo que surge todo el rock nacional, Almendra, Los Gatos, vamos a ir a lo... Pero ahí hay todo un proceso. Nos vamos a los 70. A ver, ahí hay todo un proceso. Vos fijate cómo se fue desculturizando todo. Los 70, te vas a los 80, ya seguimos cayendo. Nos vamos a los 90 y terminamos en el 2000 hablando de lo que estamos hablando. Claro, pero precisamente, si vos te fijás, previo, vos fijate que lo que caracteriza a la aparición del rock nacional es el color. Ya está hablando el profesor de filosofía. Te sale el profesor de filosofía de adentro. A ver, lo que lo caracteriza es el color. ¿Por qué? Agarra cualquier película previo a los Beatles, incluso el nacimiento de los Beatles, los Rolling Stones, vos los vas a ver vestidos de saco y corbata, camisita blanca, corbatita negra. Era la vestimenta de las bandas de aquel momento. No solo de las bandas, de la sociedad. De la sociedad. Toda la sociedad era en blanco y negro. Vos mirate las películas, independientemente de que sean en blanco y negro, la gente iba en saco y corbata a la cancha y... la película El Hincha, vos ves a Dicepolo, sí, vestido con camisa, se sacó el saco, se lo colgaba del hombro y se puso un pañuelito en la cabeza por el sol. Y era esto, todos los varones con el pelo cortado, el famoso corte americano que usaba el ejército de Estados Unidos. Los coafers de seccional de los que hablaba la marcha de la bronca era que si tenías el pelo largo te agarraba... policía en la calle, te cortaban el pelo en la comisaría, te rapaban. ¿Qué hace el beat? El beat introduce el cambio social, y el cambio social es completo, es cultural en todo sentido. El pelo largo es la respuesta al corte de pelo americano, el color es la respuesta al blanco y negro dominante, la minifalda y el mini short, la respuesta a las polleras por debajo de las rodillas de las mujeres. El color al blanco y negro. Y viene el gran cambio. Dejemos de cantar las boludeces que canta el Club del Clan y cantemos cosas diferentes. Llamemos a la reflexión de alguna manera. Entonces vos ahí tenías dos estilos. El estilo más directo, como podía ser el de Pedro y Pablo, todo eso cantando letras abiertamente combativas. Sobre todo la marcha de la bronca que vos lo nombraste. Claro, que después le significa que se tiene que exiliar el tipo. Esas letras eran abiertas. Ahora, de los que se quedan en la Argentina, el Flaco Spinetta. ¿Cuál era la característica del Flaco Spinetta? Escribir todo hermético. No es que las letras del Flaco Spinetta sean raras para que no se entienda, ¿no? Claro. Mandaban un mensaje. Claro, te está escribiendo el mensaje por poético. Debajo. Claro, lo está escondiendo por debajo de la policía la crítica social. Usando de alguna manera la poesía para tirar el mensaje. Exactamente. Si lo cachás, lo cachás. Si no, si lo no, cachás. Bueno, pero te están tirando algo. Bueno, no en vano. Banda posterior a B8 de Iorio, ¿cómo se llama? Hermética. El lenguaje hermético era ese el sentido. Es decir, escribir todo subliminalmente por los riesgos que implicaba. Así que ahí vos tenés un gran cambio. Y vos podías ver que la juventud no necesitaba comprar los discos de las multinacionales. Se compraba los discos de Talent, de pequeño, de Mandioca, claro, de pequeñas discográficas que estaban editando el rock nacional, que después se lo van a comer las multinacionales, ¿no? Pero compraban ahí porque había una rebeldía y estaban buscando algo diferente. No querían más Club del Clan, no querían más Palito Ortega, no querían nada de ese tipo de estupideces. ¿Qué pasa después? Llegás a los 70, en plena rebelión, viene la dictadura, se pone compleja la cosa. Después viene la explosión de los 80. En donde los 70 mismo tenés una gran cantidad de bandas que son realmente culturalmente y musicalmente buenísimas. Tenías a Alas, tenías bandas Crucis, El Reloj, tenés montones de bandas. Una, vos fijate la calidad que estamos hablando y cómo va cayendo todo, claro, hasta llegar a la calidad de esas bandas era de nivel internacional, no, ninguna duda. Es decir, bien dicho está en la película El Reloj: si El Reloj, en lugar de nacer en Buenos Aires, hubieran nacido en el pueblo más pedorro de Inglaterra, hoy era una banda de culto a nivel mundial. Claro. Era impresionante ver El Reloj en vivo, era una cosa de loco el nivel que tenían, pero todas esas bandas eran aplastantes. Blues, excelente el nivel de esas bandas. Pasamos a los 80 después. Pasás a los 80. Cuando en los 80 tiene que venir el cambio, ¿qué es lo que pasa? Ahí te van a volver a convertir el rock nacional en un nuevo Club del Clan. ¿Por qué? Porque los milicos, esto arranca con lo de Malvinas. Estamos hablando en el 82. Ahí nacionalizaron, claro, las radios no y los medios. No te puedo pasar música en inglés en la radio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar música nacional. Ahora, música nacional, ¿qué tenía? Folclore, tango y rock. Era lo único que tenías, el rock nacional. Ahí el rock nacional famoso. Entonces, bueno, vamos con el rock nacional. Y cuando hacen el festival de Malvinas, la juventud apoyando Malvinas, hay bandas que dicen, no, yo no voy ahí. Yo no voy a ir a apoyar a los milicos. El famoso festival de Malvinas. El famoso festival de Malvinas. Nosotros nos habían invitado. Nosotros dijimos, no. Yo no voy, que voy a cantar a Malvinas. Justamente controversial por esa época hasta el día de hoy. Misma gente que se la daba de rebelde que estuvo. Hubo gente que estuvo. Algunos con el tiempo tratan de hacerse los boludos. O de reivindicarse diciendo, bueno, en ese momento no lo pensé. O quejándose después de haber hecho la cagada. Pero en ese momento la cagada te la mandaste. Y ahí entonces, ¿qué vamos a tener? El nuevo rock nacional, ¿qué es? El rock nacional de Le Canto a la Nada. Era Le Canto a la Nada. Ahí es donde todas estas letras que hablábamos, una letra más estúpida que otra, una tras de otra, letras sin sentido. Y a su vez empieza a surgir el heavy metal, que todavía no se y el llamaba punk. Heavy metal, porque el punk sí se lo llamaba punk, el punk sí venía identificado como punk. El heavy metal todavía tocabas y lo que te decía, hasta el 84 vamos a ver, o hasta el 83, cuando viene Van Halen, todavía se hablaba de música pesada. No se hablaba de o rock and roll o hard rock. Hard rock, pero no se hablaba de heavy metal. Muy pocos utilizaban el término heavy metal. Y esto que te decía, en heavy metal las letras eran combativas. O sea, ya surgían unos violadores, metal, surgían claro, unos V8. Claro, el heavy metal va a ocupar, bueno, una banda un poquito después, pero bien de esa época también es Retro Satán. Claro. Ya desde el nombre era, o sea, plantear algo demoníaco, algo que todavía dominaba el catolicismo, la cultura nacional era... Bueno, claro, Retro Satán en esa época era denominado Black Metal. Eso te digo, pero por el nombre nada más, porque daba miedo el nombre, daba pánico el nombre. Claro, ¿cómo? Eran unos Mercyful Fate, claro, argentinos. Daba pánico el nombre. Y toda la estela oscura, bueno, de las cosas que hacía. Fíjate, el otro día el Chifla había subido. Aclaremos que estamos hablando de César Hugo Silva. César Hugo Silva. Había subido el cartel del frustrado concierto de. Lo vi, sí. Que dijo, ¿se hizo esto o no se hizo? En donde uno veía unos nombres que vos decías, si esto se hizo, hoy claro, es impensado totalmente. Ahí viste que estaba Super Ratón. Estaban todas las bandas. Sí. Importante para ese concierto. Porque era el momento y eran las bandas supuestamente más importantes. Se suspendió ese concierto. No es que se suspendió. Nunca se. La realidad es que la iglesia no permitió que se haga el concierto. Claro, era en Luján. Era en Luján. La iglesia no permitió que se haga el concierto. Es decir, esto fue lo pero que la cantidad de nombres que se veía en ese afiche era algo... Iba a ser uno de los festivales más grandes, el Busto que Argentina, se decía. El barro quedaba como un poroto al lado de eso. Iba a ser el festival acá en la Argentina. ¿Eso en qué lugar se iba a hacer? ¿Vos te acordás? No, sé que era en un predio, era la onda esa de Busto, creo que era un campo privado que se iba a utilizar en Luján, en general... General Rodríguez, no sé, por esa zona o entre General Rodríguez y Luján para hacer el festival. ¿Él lo que mostró era una propaganda de una revista? Eso salía en los diarios. En los diarios. Ahí va mi pregunta. Digo, ¿salió promocionado en diarios, sí, revistas? Sí, eso se promocionó en diarios, revistas, en radios, eso ya se estaba promocionando para hacerse. Sí, sí. ¿Y la misma curia? Abajo, lo bajó al concierto. Claro, cómo iba a ir las bandas metaleras, iban a ir. Las bandas metaleras eran, wow. Sí, eran varias. Es que la mayoría, si te fijas, eran más del metal. Sí, estaba V8, Retro Satán, creo que estaba Super Ratón, Block estaba. Sí, creo que sí. Sí, Block estaba. Block estaba. Y bueno, abajo. Abajo, no. Bajo ningún punto de vista, cómo van a venir esto. La iglesia fue la que bajó ese concierto. Y era esa época. Hoy a lo mejor llama la atención. Hoy ya la iglesia no tiene la influencia, pero en esa época la iglesia decía, esto se hace, esto no se hace. Y era lo que decían ellos. Claro. Y lo que estábamos hablando, pues están lo condenaban por el nombre nomás. Estábamos hablando fuera de la nota. Había un concierto de riff, que dice, no, los conciertos de heavy metal violan a las mujeres, van con cadenas, son violentos, destruyen esto, destruyen aquello. Hoy hay gente que de rebote sigue teniendo la misma imagen. Flaco, viste, vas de un boliche, te matan tía rugby. Y yo hace... Sí, en cualquier lugar. 35, 40 años que voy a conciertos de heavy metal. Fue demonizado de alguna manera ya de entrada el heavy metal. Porque. Como lo más violento del heavy metal es un poco o algún borrachín. Como lo hablábamos fuera de micrófono. Los tipos que tipeaban, los tipos que trabajaban en los medios de comunicación, en diarios, en revistas o en mismos noticieros, entre todo lo que tipeaba que podía ser verdad, en los recitales de riff se armaba lío, se armaba quilombo cada tanto. Entre todo eso te metían un bolazo, te metían, acuchillaron a tres viejos en la esquina. Y a la gente, ¿cómo se lo explicas? La gente consume lo que lee, en su gran mayoría. Salían los diarios, salían de obras. Bueno, en obras. Iban saqueando negocios. Lo que decías vos, en obra. Esa noticia salió. Claro. La de que habían violado a una chica. A una chica y habían saqueado todos los negocios. Creo que fue en el. ¿Sabés dónde fue eso? Creo que fue en los quilombos de Quad Riot. Puede ser, sí. No, pero no, porque Quad Riot creo que tocó en el Luna. En el Luna Park. En el Luna Park. Pero eso se lo habían achacado a un concierto de Riff. De Riff. Se lo habían achacado a un concierto de Riff. Una locura, porque en realidad habrá habido dos o tres disturbios, pero los dos o tres disturbios que hubo no pasaron a mayores y eran los mismos disturbios que seguís viendo ahora, que van cuatro o cinco vigilantes y se la agarran con algún pibe. Lo de Abad se vio que a un par de pibes lo fueron a correr con milicos, todavía no sabemos por qué. Entonces, bueno, esto es lo que pasa. Así que volvió esta onda de que vos decís, bueno, ahora el rock nacional, ¿qué canta? Ahora el rock nacional, se apoderaron de eso. Y es el Club del Clan, siguen cantando boludeces. Decime cuál puede ser el contenido o la apertura de cabeza que te puede dar el chat. Sí, generalmente solistas o grupos. Abrizo, solistas o grupos que no son rock. Con esto no estamos diciendo que algunos artistas sean. A ver, yo siempre lo aclaro, ¿entendés? Yo cuando me pongo a discutir con alguien o dar mi opinión, diciéndole, disculpame, pero eso no es rock. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que no es rock. Acá lo que estamos hablando es... O sea, no me vendas como rock, claro, algo que no es rock. Acá lo que estamos hablando es... El rock nació como movimiento en contra del sistema. ¿Sí? Esto es indefectible. Me han pasado situaciones a veces hasta casi cómicas o absurdas. Un día, viste, internet tiene a veces esas cosas, ¿no? Me había surgido un tema, alguien me preguntó sobre el rock, le digo, no, mirá, el rock nació en contra del sistema. Y dice, alguien me invita y me dice, el rock nació por la música y ya. El rock fue en contra del sistema contestatario. Ay, ¿qué me iba a contestar? Y hoy te encontrás con mucha gente que no entienden esto. No, que son promilicos. Claro. Y vienen del palo del rock. Claro. Gente grande, inclusive de aquella época, bueno, que vos decís, y en esa época vos cantabas claro, esto, pero cantaste ¿qué? Cantaste las canciones de B8, y hoy estás opinando a favor de la policía y los milicos, ¿cómo es? No, y en esa época, ¿qué pensabas? Incomprensible totalmente. Y la otra esta, pibito que se cree que, bueno, no, pero vino por la música. Y uno le dijo, mirá, estás hablando con un tipo que vivió el proceso del rock nacional. Estuvo ahí. Que ya no se lo podía decir, pero fue alguien y se lo dijo. Entonces, si te discuten eso, estás discutiendo lo que vi, lo que viví. ¿Qué te vas a poner a gastar en discutir eso? Bueno, querés creer esto, cree eso, pero el rock fue eso. ¿Cuánto fue contra el sistema? Los Rolling Stones, el escándalo fue cuando fueron sus majestades satánicas. ¿Sí? Si no entendés eso, los primeros Beatles eran cantando canciones livianitas. Ahora, el día que se sacaron el saco y la corbata, ponete a la claro, de los Beatles. Y ahí vamos a ver si seguían cantando. Es decir, el día que pudieron, ya tenían la fama y todo como para cantar lo que querían, vamos a ver si cantaban. En los 70 la famosa música de protesta, se llamaba música de protesta. Y eso era Bob Dylan, eso era todo el rock de esa época. Era contestatario. Era música de protesta, ¿por qué? Porque estaban protestando contra el sistema. Bueno, Dylan en una época sube al escenario vestido de cuero, en una época en donde era totalmente lo más rebelde que podía ser. Totalmente. que venía del palo del folk, y en un momento, como protesta mismo de la gente en el concierto, sube vestido totalmente de cuero. Exactamente. Y tenés Alice Cooper, que fue un precursor dentro del movimiento. Entonces, chicos, entendamos que era contra el sistema. Vos no podés estar cantando a favor del sistema. No podés estar cantando. Por lo menos metal está cayendo en la propia trampa. Sí, decir, perdiste toda rebeldía. Claro, si el metal pierde su rebeldía, si el metal pierde la parte contestataria, pierde el metal. Va a desaparecer, porque va a desaparecer del mismo modo que se fue diluyendo, como diría Papo, se ablanda la milanesa. Si el metal pierde la parte contestataria, entonces se va a convertir en eso, en la milanesa ablandada. Lo mismo que fue pasando con el rock y terminará siendo el... Sí, como hoy te quieren vender el Club del Clan como rock. Pero la cosa venía por ahí. Bueno, dentro del género del metal, vos podés escuchar bandas. A ver, en mi caso, está muy separado lo que yo hago como solista. Es una cosa muy definida, es música. Sí, que se separa lo que hace con tu banda. Claro, con mi banda, que es un ratón. Por ejemplo, una muy buena banda de metal sinfónico, puede ser muy agradable escucharla, etcétera, etcétera. A mí me gusta y puedo decir qué buena banda, qué bien que suena, esto, aquello. Ahora, en el sentido completo de ser una banda de metal contestatario, no. No cumple todas las condiciones de ser una banda de heavy metal contestatario. No las cumple. ¿Por qué? Porque si está cantando de hadas y duendes y pajaritos, y bueno, con los años vemos acá en Argentina. ¿A quién te editan? ¿Quién fue la única banda que editó la industria? La que canta de hadas, de duendes, de espadas. Cuenta la historia de un mago. Claro. Es decir, la industria, ¿qué te va a editar? Te va a editar eso. Esto es lo que tiene que quedar claro. La industria te va a editar eso. ¿Por qué? Porque esa letra no tiene ningún compromiso. Claro. Musicalmente la banda, yo no la discuto en absoluto. Me parece muy lindo, me agrada, lo escucho todo. Ahora, ¿cumple todas las condiciones? No, no las cumple. A mi criterio no las cumple. Pero esto queda claro, creo que alguna vez te lo dije, hoy en todo caso lo repetiremos. Yo siempre digo, ¿querés ver cómo era la historia? Agarrate la película Buenos Aires Rock, de 1982. Entonces vas a ver a 20.000 hippies sentados tirando claveles. Claro, tirando flores, fumándose un porro sentadito y cantando manse tranquilo. Y después terminamos lanzando paloma. Claro, hermano, subió Papo. Subió B8, sube Papo, todo lleno de cuero, cantando mundo nuevo, mundo nuevo, para decirle, hermano, reaccione, porque el sentido, ¿cuál era? Decirle, reaccioná, nos están matando, flaco. ¿Qué parte no entendiste? Primero te mataban, porque si pedías el boleto estudiantil o por cualquier huevada, te mataban. Después te mataban porque te mandaban una guerra. Siempre encontraron la manera de matarte. Igual este país es muy loco, porque en aquella época pidieron por sacar a los milicos y a los 4 días nos fuimos a la guerra, y los mismos que pidieron sacar a los milicos volvieron a llenar la plaza para aplaudir que íbamos a una guerra con una de las potencias, máximas potencias mundiales. Son, viste, cosas que el día que nos sentemos a pensarla, bueno, vamos a tener que replantear varias cosas. Y no cambió mucho, ¿eh? No, porque hoy tenés tipos que te dicen, no, porque en esa época... El otro día se leía uno, en esa época te ponían a foto los milicos, habría que sacar los Falcon Verdes de la calle, o en esa época podía tomar mate en la calle, esto, aquello, lo otro. ¿Estás hablando, Franco? ¿Pero en qué? O no viviste en esa época, o tenés un grave problema en tu memoria. A ver, y esto también, porque enseguida te dicen, vos sos zurdo. No, yo no soy zurdo, yo no soy nada. A ver que quede claro esto. Pero... Si es algo de lo que primero te van a decir, o sos zurdo, no, o sos comunista. Claro, yo no soy ni zurdo ni comunista. Los pibes de la noche de los lápices, que son de acá, de nuestra ciudad, eran pibes de 17, 18 años. De lo que hoy serían alumnos del quinto o sexto año. 17 años, 16, 17 años. Si yo estoy dando clase en una escuela y no puedo controlar a 10 alumnos, viene dedicate el director, a otra cosa. Viene el director y me dice, flaco, dedícate a otra cosa. Acá ya no estamos hablando de un profesor que no puede controlar a 10 pibes. Por 10 pibes que pedían el boleto estudiantil, el Estado, con todos sus recursos, con todo eso, decidió secuestrarlos, torturarlos y matarlos. O sea, ¿no te das cuenta que algo está mal? Y esto no es ser ni zurdo, ni comunista, y lo tenías hasta, ni nada por el estilo. Hasta el maestro Botón. Claro, a ver si nos entendemos. El maestro Botón también estaba. A ver, ¿te das cuenta que nos fuimos al carajo? Es decir, son 10 pibes que pedían el boleto estudiantil, pero suspendelo, cagalo a pedo, qué sé yo, hacer lo que quiera. Pero es necesario secuestrarlo, matarlo y torturarlo. Secuestrarlo, torturarlo y matarlo. No, si no nos damos cuenta de eso, alguien había subido, el que estaba en el EAM 78 que organizaba, que había sido interventor de las universidades, dice, ¿por qué hay que, justamente esto de borrar de raíz, hay que borrar de raíz que piensen? Eso está pidiendo que vuelva, un gobierno que decía que no piensen, abiertamente te lo decía. Uno me dice un día, no, porque yo salía con la guitarra y a mí nadie me robaba. Perdóname. Te llevaban en cana por tener pelo largo, te llevaban en cana por tener campera de cuero, te llevaban en cana por ser músico. Yo siempre cuento la anécdota del día que salgo. Yo uso anteojos para manejar, para ver a la distancia. Entonces, obviamente, si tengo que parar un colectivo necesito ponerme anteojos, pero he ido a tocar, no me iba a ir con anteojos. Entonces no veía los colectivos y ¿qué hacía? La clásica que hace todo el mundo. Estiraba la manito, paro el colectivo, cuando lo tengo cerca, si veo que no es el que tengo que tomar, le hacía que no y si no seguía manteniendo la mano. Entonces, salgo a tocar con mi guitarra, todo, parando el colectivo. Tenía que tomar el 53 para ir hasta la boca. Viene el colectivo, en una de esas veo que no es el 53, entonces bajo, le hago que no, y veo que el colectivo para igual. Abren la puerta, me dicen, adentro. Suba que la llevamos, era la policía que estaba haciendo una razia, adentro. Y hoy te encontrás con mucha gente de aquella vieja época, que increíblemente uno no sabe si en realidad pasaron del lado de los milicos, o si en esa época pensaban igual y... Porque vos cantabas las letras de B8, las letras de Bloque, las letras de bandas con mucho de contestatario. ¿Y qué te pasó con el paso del tiempo? A ver, las letras de B8 que eran Sobreviviendo. Esa era la temática. Sobrevivir, muy cansado estoy. Destrucción. Cautivo de un sistema. Cautivo de un sistema. Bajo el signo del terror. ¿No te suena que... ¿Contra qué estabas protestando? No estabas protestando, ¿verdad? Estás protestando contra el sistema, contra eso que te oprimía. Si hoy sos parte. Claro, y porque sentíamos que nos oprimía. Lo que te decía en el disco, los chicos cantaban cadena, grite fuera represión. Eran eso las letras. Eran eso, porque era lo que sentías, ¿no? Porque querías un poco de libertad, querías poder salir a la calle. La pasaba feo, vos capaz que un día, a mí que no me la cuente, un día salgo con mi novia y también una pareja amiga que no era pareja. Salimos, nos paran, mi novia tenía 17 años. ¿Vos? Yo tenía 19. Es el día de hoy que me acuerdo y sufro. Nos separaron a las chicas por un lado, a los varones por otro, estuvieron horas ahí en la calle haciéndonos sufrir a ver si decía si había tenido algunas relaciones sexuales con ella para meterme en cana por violación. Y después me acuerdo del oficial que venía y me decía, usted sabe que si le metí un dedito no sale mal, ¿no? Y, hombre, ¿y esto? ¿Querés volver a eso? ¿Eso piden algunos? Chicos, mucho de eso expuesto en Dominación, en cada track de Dominación. Algo que, bueno, como te vengo diciendo yo, algo de lo que se caracterizó Super Ratón desde el comienzo. Todo vale en la explotación. Claro. Un tema que van a pasar 40, 50 años, no vas a estar vos ni yo, y va a ser, va a seguir siendo actual. Sí, tal cual, no cambió nada. En ese tema te das cuenta que no cambió nada. Y una de las cosas que un amigo la otra vez me decía orgullosamente, y me decía, lo que más te tengo que agradecer, guardar la coherencia después de tantos años. Después de tantos años, no haber cambiado. O haber cambiado muchas cosas, porque durante el lapso de tiempo de una persona vos vas cambiando, pero hay algunas cosas que las seguiste manteniendo. Nos vamos ayornando. Hoy el sonido es más moderno, hoy el sonido es actualizado, ayornado, todo eso. Pero el contenido, de fondo, lo que le da origen al tema, sigue estando intacto. Sí, con un sonido impresionante. A la gente que escucha este disco se va a dar cuenta. ¿Y cómo pueden conseguir este disco? Porque acá, como te dije yo, te pueden estar escuchando desde Argentina, desde España, porque salimos mediante Asalto Mata Radio Rock, Front Row Radio desde México. Así que muchos capaz que dicen, le gustó la nota, dicen, quiero escuchar Super Ratón, lo escucharon, pero quiero tener, usted ya sabe cómo es esto, el disco físico. El disco físico, bueno, hay que remitirse a Metal Command. El sello Metal Command. El sello Metal Command. Causado, quieren estas cosas, son históricos. Bueno, además me ha causado mucha gracia. Un día me pasan la página de Rockstar de Japón, ¿no? Que es la distribuidora. Claro, la foto nuestra, ¿viste? Y todo escrito en japonés. Digo, mirá, que causa mucha gracia. Entonces, copio y lo pongo en un traductor a ver qué decía, qué eran los comentarios de la gente. Y cómo los tipos se la rebuscan para enterarse todo, ¿no? Como se ocupaban de traducir las letras y todo. Entonces decía, siempre hablando del primer disco, ¿no? Música de la época de los coroneles en la Argentina. Dilo. De los coroneles. Y bueno, me causó, cañones. Claro, sí, me causó mucha gracia los comentarios. Y música de los coroneles. Los coroneles. Bueno, ya sabe cualquier persona del mundo que quiera tener Dominación, este disco que ahora vamos a escuchar otro tema más. Bien. Y que van a apreciar como suena, ya apreciaron el arranque, que fue el tema que vos elegiste, que es La Oscuridad. Sí. Ya sabe que dirigiéndose Metal Command ahora es todo muy fácil. Sí. Te metes en Facebook, cliqueas Metal Command y decís quiero el disco. Y además también tiene la página de Super Ratón. Nos buscan en la página de Super Ratón y siempre hay gente ahí dispuesta a contestar y decir, nosotros te arreglamos ese problemita que tenés. Exacto, dale. No, no hay ningún problema. Bueno, vamos a hablar también de próximas fechas de Super Ratón. ¿Dónde tocan? ¿Con quiénes? ¿En qué lugar? Tenemos el 22 de marzo en el Nunca Más que se hace en Tigre. Es a la Municipalidad de Tigre, tocamos con Certera y otras dos bandas. La semana siguiente, 28 de marzo, en Rosario, en Animal Rock, vamos a estar con varias bandas, tremenda fecha esto. Vamos con Retro Satán, Devastación, Tuxteno y dos bandas de Velocidad 22 también estaba ahí, sí, ¿no? Creo que sí. Lindo recital, sí, se viene ahí. Es un lujo. La del 3 de abril es en Luján y el 4 de abril la de Bursaco, que es la que organiza Rey, que ahí es Silver Blade, Super Ratón, Zona Negra y perdón, no me acuerdo ahora la otra banda, pero también otro fechón. Sí. Después ya, bueno, veremos cómo evoluciona lo del coronavirus, pero para el 9 de mayo pues se están suspendiendo en todo el mundo, todo, absolutamente todo. En España ya se suspendió todo, acá también se estaba suspendiendo todo. Pero bueno, esas fechas por ahora no se suspenden. Por ahora están, son las más inmediatas. Muy bien, otro tema más elegí de este disco. Puede ser Furia y Metal. Furia y Metal para cerrar es ideal. Yo creo que sí. Gracias, Gustavo. Hasta la próxima, vas a seguir viniendo al programa, obviamente. Seguro. Super Ratón, Furia y Metal de Dominación, suena de esta manera. Oh, oh, oh, oh, oh. descending the cold steps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Señoras y señores, gente amiga, escuchas, seguidores de Brigadas, hemos llegado al final de esta emisión 169, se podría decir especial, con la presencia de Gustavo Noto, con quien hablamos largo y tendido. Escuchamos dos temas incluidos en su reciente segundo trabajo titulado Dominación. Esperamos les haya resultado interesante. Una charla en donde Gustavo habló de varios temas, no solo de la cuestión musical. Damos las gracias a todos aquellos que se quedaron o aguantaron estos 120 minutos, estas dos horas, aquellos que estuvieron las dos horas, aquellos que por otras cuestiones no pudieron terminar de escuchar el programa, estuvieron un rato, a todos muchas gracias, aquellos que no pudieron escuchar el programa completo, ya saben que este programa va a tener su retransmisión en las diferentes radios que di al comienzo del programa. Y si no, pueden entrar a nuestra página en Facebook, que ahí cada tanto vamos poniendo cada retransmisión en su día y en su horario. Si no pueden escuchar la retransmisión, tienen la posibilidad de entrar a nuestro canal de iVoox llamado Brigadas, y ahí a partir del martes seguramente va a estar esta emisión número 169 para que la escuchen online en el momento que quieran y en el lugar que quieran y cuando quieran y con quien quieran. Así que nos despedimos. Esta emisión 169 arrancó con un poco de heavy metal francés de aquellos años 80, de la explosión en Francia con montones de bandas, y la vamos a cerrar con un poco también de metal francés y con otra banda de aquella época, pero que sacó disco en este 2020. Me refiero a ADX, que editó Bestial. Nosotros nos vamos a ir con un tema de este lanzamiento que hace poco sucedió, se llama La Marcha de Spectres, ese es el tema, y está incluido en la nueva placa de estos históricos franceses ADX llamada Bestial. Nos reencontramos la semana que viene, gente, muchas gracias nuevamente por estar, sábados 21 horas por Demontre Radio en las emisiones estreno y si no, por las repeticiones. Chau.